En 1845, el 15 de febrero, Giuseppe Verdi estrena Juana de Arco con libreto de Temístocles Solera sobre el drama de Schiller. Ese estreno que fue en el, sí fue en la Scala, la Giovanna d'Arco, fue precisamente la obra a la que nos habíamos referido la vez pasada cuando hablábamos precisamente del libretista, que la historia de Temístocles Solera, pues es una de esas novelas increíbles y superior a cualquiera de los argumentos que él se pudiera haber inventado para cualquiera de los músicos a los que le sirvió como escritor y como poeta. Temístocles Solera, habíamos visto que el disgusto precisamente fue por esta ópera, fue por Juana de Arco. En Juana de Arco fue donde se encontró Verdi con que, contra la corriente, contra lo normal, que lo normal en Verdi era que todas las obras en su estreno eran admiradas y aplaudidas, pero con entusiasmo. Esta obra no fue aplaudida, es decir, ellos tenían una, más o menos como un termómetro para medir el éxito de una ópera, y estas óperas que a la cuarta representación ya el teatro estaba medio, se consideran que eran muy malas. Y fue el caso de que Temístocles Solera, con toda la desfachatez de que era capaz ese señor, le dijo a Verdi que la culpa la tenía él por haber escrito tan mala música para la ópera. Habíamos hablado de todas las aventuras de Temístocles Solera como director y como empresario de una compañía de ópera que tuvo con su mujer, pero no habíamos mentado su obra, una obra de la que escribió el libreto y no encontró un músico que le pusiera la música, y entonces él mismo se la puso y estrenó la obra, y la obra fue realmente un éxito. Se llamaba El aldeano de Agiate. Esta obra le gustó mucho a lo que llaman los empresarios el respetable. El respetable a veces no es tan respetable, porque generalmente el éxito está en la galería, no en los críticos ni en la gente de muy buen gusto, sino en la gente que realmente llena el teatro y que es la que con su presencia y con respalda y sigue, pues convierte en un éxito una obra especial. Más o menos es la expresión de Barbieri. El maestro Barbieri, un compositor muy famoso de zarzuelas en España y un gran músico, de quien hablaremos en otra oportunidad. Asenjo Barbieri, don Francisco, decía con mucho tino, decía, si una zarzuela a los 8 días de estrenada no se canta en todas las cocinas de Madrid, ha sido un fracaso. Es decir, que todas las cocineras debían ser. Volviendo a nuestro amigo Temístocles Solera, después de trabajar en Milán y de funcionar por Italia y estar metido en la policía, fue invitado por el Khedive de Egipto para encargarse de la organización de los festejos de la inauguración del Canal de Suez. Esto era como el trabajo más raro que le podían poner a un empresario y a un libretista. Sin embargo, este tipo había tenido unos éxitos tan resonantes como acabar con unas bandas de bandidos en el sur de Italia, y él fue allá y se desempeñó muy bien y ganó mucha plata, y allá se volvió a encontrar con su antiguo colega, el amigo Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi estaba en Egipto precisamente. Él estrenó la ópera Aida en la inauguración del Canal de Suez. Esa fue oportunidad para rememorar viejos tiempos. Temístocles Solera no se amañó en Egipto, primero porque no le gustó el clima, y segundo porque se enriqueció, y eso no estaba dentro de sus planes. A Temístocles Solera le estorbaba la plata. Para él era un encarte convertirse en millonario si él era un aventurero. Entonces volvió a irse a Milán y puso un almacén de artículos de arte. Esto pues fue poco menos pues que el... Una de las últimas locuras que hizo Temístocles Solera. Un hombre que se dio el lujo de arruinarse 10 veces y de ser millonario otras tantas, y haber tenido las aventuras más distintas y más disímiles. De todas maneras, el nombre de este aventurero estará ligado siempre al del maestro Giuseppe Verdi, precisamente a través de las obras que llevaron a Verdi a la fama, como el Nabucco y como esta, que inicialmente no fue muy exitosa, e inclusive que es una obra que no es de las más acogidas de Giuseppe Verdi, pero no se puede hablar de que sea una ópera mala, como dijo Temístocles. Escuchemos una selección de la ópera Juana de Arco de Giuseppe Verdi, con libreto de este sin igual personaje, Temístocles Solera, ópera estrenada el 15 de febrero del año 1845. Mijael Glinka, el compositor ruso, muere en Berlín el 15 de febrero de 1857. Glinka es uno de los personajes más importantes que tiene la música rusa, y tal vez su gran mérito radicó en haber convencido a los rusos de que lo que producían y lo que eran capaces de hacer era tan bueno como lo que se hacía en Europa. Era muy simpático eso de que el arte, las cosas de buen gusto, todo lo importaba Rusia de la Europa occidental. Era un resabio que tenían desde la época de Catalina, por ejemplo, que salían estos embajadores rusos como desbocados a comprarle obras de arte sin medirse en gastos, pues, porque una obra de arte importante, una obra de Leonardo da Vinci o de Rembrandt o de cualquiera de estos grandes pintores, la conseguían al costo que fuera. Es decir, no recateaban, simplemente era importante que la obra fuera a dar al museo que estaba organizando en San Petersburgo, el famoso Museo del Hermitage. Y como esto era el campo de la ópera, vemos, por ejemplo, como Sarti, Paisiello, Martini Soler, todos estos músicos operistas buenísimos, todos iban a templar a San Petersburgo o a Rusia. Es decir, eran importaciones, era una ópera importada. Mijail Glinka escribe La vida por el zar, y a partir de La vida por el zar, el clima de la música rusa cambia absolutamente. Era difícil imponerle a un pueblo que estaba acostumbrado a detestar su propio idioma. Era de mal gusto, era vulgar hablar, por ejemplo, en ruso con personas que no, con los desconocidos generalmente se hablaba en francés. Entre los técnicos, entre los ingenieros, entre las profesiones liberales, se utilizaba el alemán como lengua técnica, pero el ruso era más o menos el idioma que le dejaban ellos a los mujís y a los cocheros. Aparecer una ópera en ruso, con un tema que realmente era muy ruso, era casi un desafío a todo lo que había pasado, y realmente es una obra imponente. La vida por el zar fue una de esas obras que fue definitiva. Más tarde escribió otra ópera bellísima también, y que él consideraba su mejor obra, que fue Ruslan y Ludmila. Ruslan y Ludmila fue poco valorada. Es una lástima, pero él se sintió muy decepcionado por la poca acogida que tuvo esta segunda ópera y realizó un viaje por Europa que incluyó inclusive hasta España. En España escribió una jota aragonesa de esas que los españoles después se la imitaban, es decir, de las cosas bien logradas. Es la famosa jota aragonesa de Glinka, y tiene también una obra sinfónica que se llama Una noche en Madrid, obra muy, muy notable y muy bien lograda como espíritu español. Pero de todas maneras, en esta segunda, en este viaje que hizo él, murió en Berlín. Glinka había tenido como grandes amigos en el arte ruso a dos nombres importantes, que eran Pushkin, el poeta, y Nikolai Gogol, el novelista. Eran sus dos grandes amigos. Yo creo que con esa trilogía el arte ruso tenía por qué echar para adelante. Es decir, con Glinka, Pushkin y Gogol, pues, ¿qué más querían? En realidad, la muerte de este señor se llevó a... fue el primero de junio, perdón, 15 de el 15 de febrero. Él había nacido el primero de junio del año 1804. Esto fue en Berlín, y de un simple tifo. Столь славный подвиг. И сейчас это самое, не рвись, не соперник, уйдем далеко от нас, видите, собраться ты ищешь, на нее не допустит, но шепнется, вот это любила напрасно, в ночи солнечный верного тепла напрасно, все, не мог ли, не слезы, ни что, не поможет, в лице припасть, на иных наша. И же участие со славой, не рвись, не соперник, уйдем далеко от нас, видите, собраться ты ищешь, на нее не допустит, но шепнется, вот это любила Славно бытие любви, Любви даже никак забудь при мысли обладать ножной, Сердце радостью сядь и заранее вкушать Славно тебе силу. Сердце радостью сядь и заранее вкушать Славно тебе силу. Мне далек желанный день, день восторга и любви. И любила напрасно, плод чистонище верного сердца, напрасно ты все, не мог мне ни слезы, ни что не поможет, и лишь сопредвасть на имя княжа. Ты же участвуй со славанием, не любись, ни соперник, уйдем далеко от нас, видите, напрасно ты ищешь, на нее не допустят, но жертвы ты власть, но можешь, ты мог не рассадить. Finalmente, destaquemos del 15 de febrero, en el año 1858, el estreno del Barbero de Bagdad, del compositor Peter Cornelius. Esta obra fue famosa desde el mismo momento en que se estrenó y no ha dejado de ser representada nunca. No es Peter Cornelius uno de los músicos más populares fuera de Alemania. Sin embargo, los alemanes adoran a este señor. En primer lugar, porque sus melodías, que tienen un sabor, un color local muy intenso, muy alemán, muy popular, son de una facilidad de retener extraordinaria. Es lo que llama la gente una música pegajosa. Peter Cornelius había nacido en Mainz en el año 1824 y murió en la misma ciudad, en Mainz, en el año 1874. Es el poeta y compositor muy a la moda de la época, es decir, como Hoffmann o como cualquiera de estos que eran no solamente músicos sino poeta. Los estudios los hizo con Franz Liszt, y fue Franz Liszt quien dirigió el estreno de la ópera El Barbero de Bagdad. Como decíamos, esta es una obra de esas que nunca han dejado de ser populares en Alemania, sobre todo por los coros masculinos que tiene dentro de la ópera y las hermosísimas melodías y las arias tan bellas. La ópera El Barbero de Bagdad se estrenó en el Weimar, en el Hoftheater. La dirección, como ya lo dijimos, estuvo a cargo de Franz Liszt. El bajo alemán Gottlob Frick, un bajo extraordinario, que es de nuestras preferencias, entre otras cosas. En algunos programas anteriores ya hemos presentado arias interpretadas por él. Nos interpreta una selección de esta ópera de Peter Cornelius, El Barbero de Bagdad. Zur Hoch!